tardes, mi nombre es Gabriela Araujo, parlamentaria nacional comunal del Estado de Trujillo. Vengo de la comuna socialista Ángel Roberto Perdomo Aguilar, vocera de la comuna por el Parlamento Comunal. Y bueno, ubicada, como les dije, en el Estado de Trujillo, municipio Valera. ¿Cuáles son los retos para este año? Bueno, la transformación de este viejo Estado. Este viejo Estado que no nos deja seguir avanzando en lo que el presidente Nicolás Maduro, ¿verdad?, quería, la comuna. La comuna, que es nada más y nada menos donde vamos a parir el socialismo, que es nada más y nada menos la transformación del hombre nuevo y la transformación de un Estado que va a permitir territorializar mucho más la política, pero más allá, transformar cada uno de la mentalidad de las personas que viven dentro desde cada territorio. Y eso es un punto muy importante. Con bloque de comunas del Estado Trujillo, @gmail.com, @Gabriela Comuna. Por Facebook también nos pueden encontrar por bloque de comunas del Estado Trujillo.